por el llano el canto del guajiro cubano. Anunciando el nuevo día. Caballo pinto y mi vaca colorada. Por el llano, el canto del guajiro cubano.